La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...17 de noviembre, corresponde al domingo número 33 del tiempo ordinario. Escuchemos. Brillará para ustedes el sol de justicia. Es del libro del profeta Malaquías. El que no quiera trabajar, que no coma. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Si perseveran con paciencia, salvarán sus almas. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Del Salmo 97 respondemos: toda la tierra ha visto al Salvador. Impresionan las lecturas de este día. Ya hemos iniciado la penúltima semana del año litúrgico, que culmina el domingo próximo como el domingo de Cristo Rey. Ya es de llamar la atención que la mayor parte de los verbos que se usan hoy en el Evangelio están en tiempo futuro. El futuro es parte final del año litúrgico, por eso no nos extrañe que el tema sea el fin de la vida, el futuro de esta vida, la muerte, el después de la muerte. Obvio que el futuro nos preocupa. Claro, claro que sí. Y hoy hablamos en dos sentidos. ¿qué será? Dos actitudes a veces ante el futuro. Uno es la inseguridad. ¿Por qué? Pues a causa de la violencia pensamos que no está seguro nuestro futuro. Pero también hablamos de incertidumbre. Lo opuesto es la certeza. Y volvemos al tema de la seguridad. Futuro. Los seres humanos vivimos de sueños. A veces decimos, este día será mejor. Este gobierno nos llevará a la tierra prometida del bienestar sin fin. Sucede cada cierto tiempo en las democracias. Nos basamos en la esperanza de un futuro mejor. Al fin de cuentas, la posibilidad de elegir a quienes pensamos son las personas más capacitadas para dirigir nuestras naciones, pues es una característica del hasta ahora mejor sistema político. No hay duda, deseamos, queremos, buscamos un futuro mejor para nosotros y para las personas que nos acompañan o acompañamos en la vida. ¿Sucederá así? ¿Cómo se va a construir ese futuro? ¿Sucederá solo? Hoy la palabra habla del futuro, del fin de la historia humana. Habla de la segunda venida de Cristo. Ciertamente hoy en el Evangelio las imágenes apocalípticas parecieran anunciar un final no tan agradable, un final desastroso, no solo para Jerusalén, sino también para nosotros. ¿Será así? ¿Dios Padre destruirá la obra de la creación con todo y sus hijos? Sin embargo, el mismo lenguaje simbólico que hoy escuchamos en el Evangelio abre el horizonte y las puertas de la esperanza. Y esto nos da confianza. El futuro es de Dios. Y el futuro de Dios y que es de Dios está a favor de sus hijos. Por tanto, el futuro no es destrucción para nosotros de parte de Dios, sino que el futuro es la plenitud. ¿Cuál es la garantía? Pues la garantía es la resurrección de Jesucristo. No por nada, pues, el misterio pascual es el centro de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra esperanza. Es la motivación más grande que puede existir para vivir en la caridad. Futuro. ¿Miedo? ¿Esperanza? ¿Ansiedad? ¿Incertidumbre? ¿Inseguridad? Como seres humanos, lo desconocido nos acalambra de muchos modos. No hay deseos que no se mezclen con miedos. No nos extrañe que lleguen crisis y momentos difíciles en los que hay que elegir, decidir, en los que hay que tomar una postura. En ocasiones sentiremos que se nos viene el mundo encima. Sin embargo, hoy el mensaje es de esperanza y de confianza. El discípulo de Jesús tiene que enfrentar en su vida y en su entorno esos momentos inevitables de incertidumbre. Pero también, cuando Dios es Dios en nuestra vida, el horizonte de nuestra esperanza nos hace ver las cosas de otra manera. Que nos pide hoy la palabra, vivir en el Señor. Si vivimos en Él, no hay mayor dificultad. Fidelidad, esperanza, caridad son actitudes necesarias para un futuro pleno, un futuro en plenitud. Vamos mirando pues con confianza lo que hay. Y está en nuestra parte, del lado de nuestra cancha, en el futuro. La fe en Dios tiene que ser ese motor que nos da seguridad. Ánimo pues, hay que trabajar, dice hoy el apóstol, el que no trabaje, que no coma, pues vamos a trabajar, ¿eh? Para poder comer y para poder compartir también nuestros alimentos. Estemos atentos, seamos testigos de la esperanza. Perseveremos, perseveremos. No puede haber una nueva humanidad o mejores tiempos sin la perseverancia. ¿Por qué? Porque la perseverancia tiene que ver con la firmeza de la fe, con la seguridad de la fe ante las dificultades. Ánimo, pues, adelante. Termina casi, termina el año litúrgico. Los temas que aborda la palabra de Dios estas últimas dos semanas del año litúrgico son temas que miran a esa parte desconocida, que a veces nos causa temor, pero que desde la fe podemos mirar con esperanza. Ánimo, pues, es día domingo, es día del resucitado. Por tanto, resucita tú también, ¿eh? A la esperanza. Buen domingo.